Me say get the pango, get the pango, get the pango, mon, get the pango, drum and the pango, get the pango. See that day where we get shy, see that day where we get shy. See that day where we get mania, see that day where we get mania. Since 1960, yeah yeah yeah. See that day where we get shy. Since 1930, no no no. See that day where we get shy. Skeleton, skeleton, skeleton, skeleton, skeleton, skeleton. You dey do your body skeleton, skeleton, skeleton, skeleton, skeleton, skeleton. You dey do kale u, kale bu, kale bu, kale bu, kale bu, kale bu, kale bu. You dey wa, you dey do skeleton, skeleton, skeleton, skeleton, skeleton, skeleton. You dey freaky mani, when your body bani, baby get pulani. You dey wine follow me, ah. So tell me she met a kulani, but the bash you dey do, you dey do kulani. I say what? Pussycat, then we got you know, say, that's a party party. If you want to do, then we got the party. Then we got you know, you can never be a party. We did Keleton, Keleton, Keleton, Keleton, Keleton, Keleton. See that. Eso es techno desde Nigeria, aquí funcionando musicalmente hablando. Estamos en el arte callejero, el arte de la calle. Muy buenas tardes, mi gente. Mi nombre es Beto Znai. Y esta noche o esta tarde aquí en el Gran Bilbao, en el mejor programa del mundo mundial, porque estamos aquí en la capital del mundo. A mi derecha tengo al número uno, Esther Sauga. Buenas tardes, loco. Aquí Esther representando del barrio San Francisco. Buenas tardes, buenas tardes. Me buenas encanta tardes. Que hables mucho del barrio San Francisco. El barrio de la diversidad cultural, el barrio donde puedes comprar fufu, puedes comprar la sécola, puedes comprar el pescado este seco que a veces huele un poco rarío, pero muy fuerte, pero come. Bueno, quiero que me hagas una reflexión rápida sobre el programa que tuvimos el domingo pasado con Joel Vieira. Así es, para los que no nos estuvieron escuchando, el programa anterior vino Joel Vieira con su crew, obviamente representando a la marca Bantu Kids, ¿no? Yeah. Porque cada vez hay más gente que conoce. Oye. Y viste las telas africanas. Hombre, está de moda, ¿eh? Y vino aquí Joel Vieira, explicó que era Bantu Kids, por qué, que todos podemos formar parte de Bantu Kids y luego su crew también. 20.000 euros tienes que ser parte de ello. Eso es, 20.000 euros para formar parte de Bantu Kids. Y como no, hablaron de la esencia, la unidad y los nuevos proyectos que se vienen próximamente, pero todavía no podemos decir nada, así que estamos callados. En los controles tenemos a Miguel Obama, acá DJ Solovache, y también quiero presentaros del otro lado de los controles la reflexión de este gran programa que tuvimos la semana pasada. Mi reflexión, por decir de una manera, mi reflexión es un poco polifacética. Sí. Mucha creatividad, mucha humildad. Y buen rollo, ¿sabes? Eso es lo que me transmitió la entrevista del otro día. Buen rollo y a gusto. Eso está muy, muy, muy bien. Bueno, Solovache, la semana pasada hablamos de Colombia y este domingo vamos a hablar de Palestina. Un abrazo fuerte, fuerte, de verdad, porque está pasando en Palestina. Y también queremos hablar de lo que está sucediendo aquí en Bilbao. ¿Qué ha pasado, Solovache? El viernes, el viernes este, hubo una manifestación delante del juzgado de la calle Buenos Aires por el motivo de que parece ser que una chica guineana falleció en su casa. Ella, o sea, según lo que me han comentado y eso me han dicho, ella llamó a la ambulancia porque se sentía mal. Llegó la ambulancia y falleció, digamos, por decir una manera, en ese día. ¿Y cuál fue el problema? De que del 17 de abril que fallece hasta el día 2 de mayo no se enteran ni los familiares ni amigos de que había fallecido, ¿vale? Entonces no se sabe realmente qué es lo que ha pasado y la comunidad guineana pues se fue a, digamos, un poco a manifestarse, ¿no? A manifestarse y eso. Eso porque es. Luego resulta que el día 2 de mayo pues se fueron unas cuantas guineanas a lo que es al juzgado. Del juzgado les mandaron al tanatorio y en el tanatorio les dijeron que si falleció el 17, dos días después la habían enterrado. Entonces Esa fue la historia. Entonces estamos con eso y está en tema de abogados y eso. Bueno, esperemos que se resuelva todo este problema, que es gravísimo, y esperemos que no vuelva a suceder. Y si vuelve a suceder, por lo menos que intentamos conocer, y las familias que están aquí que sepan de la situación, ¿no? De eso. Solo H, vamos con más música, porque hoy estamos contentos, porque estamos celebrando el día 25 de mayo, el día del continente africano. Y ha sonado de fondo techno con Skeleu, que veo que Esther Sauga está bailando. Y también deciros que tenemos una invitada especial que lo va a reventar aquí, la voz del soul en Euskadi, la voz del soul en Bilbao, la grande de las grandes. Si Esther Sauga es grande, la que viene es aún más grande todavía. Vamos con música y DJ Solo H. Donnez-moi ça jusqu'au matin, donnez-moi ça jusqu'au matin, jusqu'au matin, bébé. Surtout y'aurait pas de tabou, allez montre-moi tes tatous. Tout tes tatous caché près de moi. Viens près de moi, bébé. Nana leli lele lele lele, ya leli lele lele lele, je ya leli lele lele lele, j'aime ça. Viene el Día Internacional de África y, como no, lo vamos a celebrar aquí en Bilbao en tres días distintos, el 25, 28 y 29 de mayo. Martes 25, ¿qué se viene? Ese es el principal día, Día Internacional de África. Por la mañana tenemos lectura y comunicado y un vídeo inaugural. A partir de ahí comienza la fiesta en adelante. Muy bien. Seguido tenemos una mesa redonda que hablarán de todos los temas del continente africano que están teniendo ahora mismo mucho auge. Y ese día es tranquilo. Sí. Ese día empezamos tranquilo. Luego sigue viernes 28, el viernes todo el mundo sale, el viernes a la calle, el viernes a la fiesta. ¿En algún momento la charla africana es tranquila? No, bueno, no. Yo pregunto, si algún momento hay tranquilidad, porque a veces vas a un bar, hay tres personas, es como si hubiese 80 personas. Bueno. Estamos ahí. Muy tranquila no va a ser, pero esperemos que sea tranquila para que todo el mundo lo pueda entender correctamente. Seguimos el viernes 28, tenemos una exposición y mercado artesanal a las 4 de la tarde. Seguidamente sigue el desfile de moda africana a las 6, de 6 a 10. Y todo esto ambientado con música durante toda la jornada, con Follow the Party, DJ Slim Days y Mutula, añadiendo la exhibición y actuaciones en directo. Y por último, llegamos al último día, sábado 29 de mayo, por la mañana, percusión africana, conferencia sobre la lucha por la igualdad, los retos y los logros en el continente africano. Y, como no, talleres para los más niños, cuentacuentos, dibujos, pinturas, pintacaras. Habrá una pausa para comer, todo el mundo tiene que ir a comer su arroz con pollo a su casa. Y luego volvemos a la tarde, a las 4, danzas orientales, a las 5, conferencia sobre la identidad. Identidad, joder, me está costando. Bien, pido bien. Perdón. Bueno, ese, ¿sabes pido por qué, perdón. No? ¿Por ese qué? Es cuando hablas de África, hablas del picante, hay un sentimiento bastante grande. A mí me ha pasado también la vez me pasada. Pasa, estaba me hablando pasa. Un poquito sobre lo que sería y estaba ahí. Identidad religiosa. Esa era una conferencia por el doctor Samuel, muy sí. Interesante, así que yo os la recomiendo a todos. Seguimos a las 6 con Afrosesión y Afrodance con Quindi. Yeah. Compañera, aquí mandamos un saludo. Y a las, de party. Ahí, con follow de party. Y a las 7. A las 7 se viene. Actuaciones en directo. Dudu, Gunflow, Más que Soul y la sorpresa, Y lo dejo ahí. No dejes y hablamos. Y luego viene la voz de Sol. Con todos ustedes, familias, desde Arte Callejero, con la boca grande, presenta aquí la Sauga. Sauga, ¿con quién estamos en este momento? Hoy estamos. ¿Con? África viva. Oye, muchísimas gracias, África Vivang, hermana. Es que ricas con Milla Esquer, como se dice aquí en Euskadi. Tenemos que adaptarnos un poquito con... Yo, como un inmigrante, tengo que adaptar un poquito las costumbres y integrarnos. Gracias por aceptarnos. Tienes una agenda bastante ocupada. Estás grabando disco, vídeos, vives en Algorta, te dificulta venir a San Francisco. Y la verdad que es un problema venir a San Francisco. Es un barrio peligroso y mucho. Tenemos que tener un poco de cuidado. Sí. Gracias por venir. ¿Qué tal estás, hermana? Pues bien, un poco estresada, pero bien, porque estoy haciendo un montón de cosas. Eso es bueno, ¿no? Sí, es bueno, es bueno. Sí, el estrés, este es estrés del bueno. Sí. ¿Vale? Pues eso, aquí ando. Oye, una pequeña pregunta. ¿Cuál es tu plato favorito? Mi plato favorito, tengo unos cuantos. Me gusta Ndo. Ndo. Que ya sabré. Ndo. Que se. Me gusta también el arroz con salsa de cacahuete de mi madre. Ahora estamos hablando. Pero el de mi madre. No tenéis ni idea de lo que es eso. Y luego, pues lo típico, tortilla de patata. El marmitaco también, ¿o no? Marmitaco puedo comerlo, pero no es mi plato favorito. ¿La bambucha? Bambucha. Si me dices lo que es, igual. La bambucha es un plato en Guinea Ecuatorial. Solo. ¿Tú sabes qué es la bambucha? La bambucha, ¿no? Bambucha no me suena a mí. A mí tampoco. ¿Cómo que no? Oye, manda un mensaje a todos los guineanos. Voy a decir a mi mamá. ¡Mamá! ¿Qué es la bambucha? ¿Qué es la bambucha? Yo no sé, pero yo le tiro a mis contactos para que me digan lo que es. Y en el próximo programa te traigo la definición, si va quieres. Va a ser el nombre de mi nuevo disco. ¡Bambucha! Pero, África, wow, dime. Pon bambucha grabado en Guinea Ecuatorial. Vale, lo pongo. Yo lo pongo. Oye, una pregunta. ¿Has grabado un álbum en plena pandemia, en 2019, si no me equivoco, ¿no? Te equivocas. A ver, cuéntame un poquito. Vamos a ver, yo en el 2019 edité el álbum, el EP este, que lo estuve grabando pues, durante el 2018. En plena pandemia he compuesto una canción, así en plan súper fuerte, por el momento tan fuerte que estábamos viviendo, y ya justo, pues eso, que seguimos en pandemia en realidad. Sí, yo ahora estoy en el confinamiento, y ahora, después, hace no mucho, pues he compuesto la canción que va a salir ahora en 10 días, con el pedazo de videoclip que me han hecho mi amiga Lois Olavarri con un equipo increíble, y esto va a salir dentro de poco. La verdad que se agradece tu presencia aquí, porque si hablamos de artistas negras, artistas con voz black, con peso en Euskadi, yo creo que tú eres la número uno. Soy un tío grande, este Zagua es grande, solo H es grande, pero en realidad la grande de las grandes eres tú. Y eso es algo... Es algo que agradecer. Algún día te fuiste de Euskadi. Sí. Nos dejaste. Eso es. La voz se fue. El sol no estaba en las calles. Correcto, de Gran Bilbao. Correcto. Oye, Beto, no es por nada, pero está estás poniendo... tú muy poético, oye. Normalmente cuando estás con gente grande tienes que intentar estar al nivel. Claro, como tú no eres grande, ¿no? No. Yo estoy aprendiendo, Entonces, te fuiste fuera. Sí. Te seguía. Has estado en Japón, si no me equivoco. O sea, en muchos sitios. Me fui primero a Barcelona, de Barcelona a Ibiza, y en Ibiza empezamos a viajar. Londres, París, Nueva York, Japón, Tailandia, China. México. México, güey, me encanta. Buen mercado musical. Yo mucha es que gente. En este. Sí, yo me he estado moviendo mucho en un ámbito más privado, fiestas privadas, sí. Eventos privados, clubs y este tipo de cosas. Entonces, sí, México, buen público, privado. espera, yo escucho aquí fiestas privadas. Sí. México, Tailandia, Japón, pim, pam, pum. ¿Dónde están los dineros? Los dineros que los acabo de gastar. O sea, todo lo que me quedaba. En el videoclip y en todo, los dineros ya no están. Ha habido, es que es lo que tiene la carrera esta, ¿no? Que estás en momentos que estás muy arriba y tienes mucho, y momentos que estás abajo, pero mal. Entonces tienes que ir gestionando. Cuando tienes, pues vas guardando, tienes que ir ahí, pues eso, como la hormiguita. ¿Y ahora cómo estás? Ahora mismo estoy a cero. Bueno. Pero bien. Bueno, bien. Bien, porque he invertido, porque mi vida es así todo el rato, cero, 1,000, 100, 2,000. ¡Acho! El COVID nos ha destrozado. El COVID nos ha hecho un favor a todos. Bueno, tu familia a nivel musical, ¿qué opina de tu carrera? A nivel musical, bueno, ya lo han asumido, están bien, sí. Sufren, pues porque te ven, pues lo que comentábamos, un día estás arriba, otro no, sufriendo, luchando todo el rato, pero ya lo han aceptado. En un principio no les hacía mucha gracia, sí. Pero ahora ya está. Llevo mucho tiempo dedicándome a esto, faltaría más. No, bueno, la verdad es que es complicado cuando llevas toda una vida luchando y entonces la familia siempre que están ahí como apoyando. Algunos sí, otros no. Yo digo mi parte, que también tengo ahí mis cosillas, ¿no? De todas las ciudades que tú has estado, ¿cuál es la que más te ha despertado curiosidad de quedarte? O decir, uff, qué ciudad, debería vivir aquí, o no sé. Tuve en su momento, y fíjate que yo no me llamaba la atención Japón, pero cuando estuve en Tokio, en Hiroshima, más que nada Hiroshima, ahí fue cuando dije, wow, esto sería interesante, porque es que es muy interesante. La cultura de allí, todo es tan diferente, sí, ¿no? Que dije, vendría. Y luego la segunda fue New Orleans. Cuando Alma. Fuimos a hacer el tour con mi banda por Estados Unidos, sí. New Orleans, mi amigo Nick y yo, que era el trompetista de la banda en aquella época, porque hacemos fotografía también analógica, vale. El rollo de la foto y todo, nos miramos y fue como, yeah, man. Es la ciudad, ¿no? Aquí es la ciudad. Aquí hay que venir, aquí hay mucha negrura, hay mucho flow, mucho peligro también, ¿eh? Tiene su rollo. Hombre, dark side. Eso es lo que tiene que haber. Pero al final has vuelto, ¿no? Como en casa en ningún sitio, porque aquí estás. No, sí, bueno, he vuelto por diferentes motivos, entre otros porque los papis ya mayores, no sé qué. Yo seguiría viajando por ahí. Me ha venido bien, pero es que el cuerpo me pide. Digo, esto me está ya haciendo ahí el cuello. Pero bueno, a ver, habrá que aguantar. Normalmente cuando hablamos de música, la música para ciertas personas es lo más grande. ¿Qué te ha aportado la música a nivel personal? Pues va a sonar así súper típico, tópico, pero todo. Todo, porque desde la paciencia, a desarrollar la paciencia, no tirar la toalla, a luchar, a descubrirte, porque durante todo este tiempo lo que he ido haciendo es a seguir tocando en diferentes proyectos, descubrirme a mí misma, yeah. Y ver que de lo que puedo llegar, lo que soy capaz, correcto. Lo que puedo llegar a transmitir, la fuerza que puedes, y subirte a un escenario, sí. Y transmitir, sí, todo, tienes un power, de repente te das cuenta de que tienes un power que desconocías, yeah. Que no sabes de dónde viene, entonces para mí me vale para todo. ¿Cómo ves la música actual? La música actual, sí, ¿a qué te refieres? ¿Escuchan los chavalitos ahora? En general, sí. hay una especie de canon musical que tienes que estar dentro de esa línea para que pueda estar en el mainstream, el o puede estar ahí, sí. En esa línea, ¿no? Hay algunos artistas que todavía no quieren ir en esa línea, ¿no? Porque lo que sé, no sé quién lo bueno, las productoras discográficas son las que marcas, dirigen, sí. Eso, ¿vale? ¿Cómo ves la música actual? ¿Ves que está en un buen momento? ¿Ves que ha cambiado? ¿Ves que la gente joven les falta un poco más de talento? ¿Suena muy monótono o no? No sé. Yo creo que ya se ha perdido todo, ya suena viejo, ya la música no era como antes. Es que es verdad. Yo sigo escuchando los clásicos. Sigo escuchando Marvin Gaye, sigo escuchando jazz, sigo escuchando Stevie Wonder, Nina Simone, The Temptations. Yo sigo escuchando los clásicos. Y dentro de lo que hay ahora, que me parece, sí, muy igual, pues con estos sonidos, vocoders y el reggaetón, tal y cual, que me parece perfecto. Para mí, a mí no me puede decir algo en una noche, en un momento, pero para mí lo veo como muy, todo muy perdido. Es que ya está todo súper hecho. Entonces ahora, para que nos sorprendamos, por lo menos, hay grupos, hay cosas. Sí. Anderson .Paak, por ejemplo. Anderson .Paak, me quito el sombrero. Sí, pero ¿qué tiene Anderson .Paak también? Que tira mucho, es de los que se han mamado muchos clásicos. Bueno, lo dice en sus letras. Y de hecho, la última colaboración que hizo con Busta Rhymes me ha encantado. Ahora está con Bruno Mars haciendo algo también. Es un maquinón, como toca la batería, como canta, como todo. Tiene un flow. Es increíble. Bueno, yo quiero que el público que sepan qué está sonando por debajo. Sua, vamos con música de África Vivant. Yeah. Qué profesional. Zaudenean, orduak azkarrago pasatzen dira, zaidazu nola, nola ikasten den, denbora gelditzen, tagunak iuntzen, batez ere, inork ikusi ez dezan. Gure begiek diotena zepetuan. Zua dago seres esatea zurekin dantza egin nahi dut gelditu gabe jenderen aurrea directo y habéis escuchado Sua, África Viván. Hay una trompeta que suena bien. ¿Ese es Charles Cooper o no es Charles Cooper? Charles Cooper. Y el otro chico era Danny, creo que se llamaba. No me acuerdo, ojo, ya lo siento. Pero bueno, eso, fue trompeta esto y luego algún samplercillo. Yo tengo ganas de seguir escuchando música de África Viván. Solo H, pon más música de África. Bip, bip, bang. Yo lo voy a poner si África me lo pide, por favor. Por favor, ¿puedes poner una cancioncita? Oye, África, tengo que decir que hace mucho tiempo que no te veo. Y siempre que te veo, siempre estás estupenda. Oh, yeah, baby. Gracias. Yo también soy poético, ¿eh? Pelotilla. Bueno. Vamos a ir con otro tema tuyo. Venga. Nere sentimenduak askatzen ez naz abila Baina nere burua zantzeko Barruan dagoena erritmo bihurtu zuteten da Entzun zamarrekoa zitzeta Borkutzak mugimendua eskatzen ditan Zentzu bat bilatzen Une txarrek batez ere Inspirazioa ekartzen ditate Targia ematen denea Sentimentuzko kantak bihurtzen dira Entzu zambarrekoa zitzetan Gorputzak mugimendua eskatzen ditan Oye, ¿cómo ha surgido la idea de colaborar con Charles Cooper, con Israel también, los dos? Vale, vamos a ver, Israel, yo con Israel llevo trabajando muchísimos años, desde que tuvimos un grupo juntos, Rude and Friends Sound System, y esto sí. Fue por ahí por el 2000 o así, justo después de dejar con Echayak. Y es mi productor, es mi partner, es Quincy Jones, como le llamo yo. Entonces, sí, trabajamos juntos, o le llevo yo ideas, o él tiene algunas, y luego ya entre los dos, le vamos dando forma. Y luego Charles Cooper apareció en un concierto una vez que tocamos en el Anchoqui con Fermín Muguruza. Sí. Y fui yo de invitada y en nada, estamos ahí en los camerinos, en el backstage, y de repente veo un negraco de 2 metros. Ahí es Alice Cooper. Y dije, bueno, vamos a hablar y desde entonces hicimos... De Ohio es. Ohio Columbus. Ahí está. Joder, sí, gente internacional. Sí, hombre, sí, sí. Sauga, espera un poco. Sí, sí. ¿Qué pasa? Aquí la cosa es el nivel, ¿eh? ya veo que hay nivel, ¿eh? Aquí hay nivel. Claro. Mira, tenemos a nuestro colega Igor, que todavía no ha salido de Bilbao. ¿Sabes? No hay ironía Canarias. No. Aquí tenemos aquí a África, que lleva un tiempo. África, has venido con un flow bastante guapo. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas pelucas tienes en casa? Yo no tengo pelucas. Di la verdad. No tengo pelucas. Eso es lo más grande. Mira, esas son las cosas guapas que me gustan. Yo un tiempo decidí dejarme mi afro. ¿Sí? Y me podéis ver con trenzas. Sí, postito, sí, que me pongo trenzas. Ti. Pero yo no tengo peluca. Tú con una asunto con mi afro, con mi pelo. Siempre. Voy donde... Es que el otro día fui... ¿sabes? Yo dedico a muebles de hogar. Sí. Y el otro día fui a dejar un somier en la casa de unas hermanas. Y justo en el hall habían 5 pelucas. Yo creo que era la del lunes, la del martes. ¡Hombre! Organizado tiene que estar. Yo quedé con Pepe. Entonces me hizo gracia. Y oye, hermana, ¿qué? Sí. Y lo hacía con mucha alegría. Yo si llevara lo diría, no tengo ningún problema. O sea, postizo, trenzas. Más que nada me hago para que me crezca mi propio pelo. Porque yo quiero tener un afro así. Y dejaría llevar las trenzas. ¿Cómo ves la ciudad bilbaína ahora mismo a nivel de diversidad cultural? Visualmente bien, veo más color, muchísimo más color, me gusta mucho más, la verdad, que ¿sí? cuando, ¿te acuerdas cuando éramos tú y yo y el primo? Y para ver negros tenías que venir al barrio, aquí a San Fran, pues ahora está bien, por bueno, las partes, en el metro. Si yo te digo Gucci, ¡acho! Gucci Big Bang, mi hermano. Bueno, háblame un poquito sobre. Bueno. Bueno, yo quería saber. Sí. Algún día. Ajá. Algún día, música, colaboración, disco, EP, algo. Eso es lo que tenemos en mente desde hace mucho tiempo. Y de hecho, tenemos una canción. Todavía no ha salido. Lo vamos a grabar y todo. Lo que pasa es que él está con sus cositas, yo con las mías. Y cada vez que nos juntamos es como que sale algo. Entonces nos miramos así como. Va a llegar. Ajá. Está cerca. Pero bueno. Para tiempo. Ya bueno, está bueno, el temita, bueno. Ahí lo dejamos. Lo haremos. A mí la verdad que me haría ilusión. Me haría mucha ilusión escuchar un tema entre tú y tu hermano. Pues tenemos un temazo. Tenemos un temazo en el horno. Ay, Dios mío, falta el gas. El otro día cuando publicamos que vas a estar aquí en Arte Callejero y una compañera. Amiga, conocida, familia. Prima también. Se acercó. Joder, es que vas a llevar a África. Me encanta África. Me encanta. Pero me encanta más cuando canta en inglés. Yo digo. I know. Yo también me encanto más cuando canto en inglés. Pero... Entonces, y me preguntó: ¿algún día? Sí. ¿Algún día veremos a África traducir alguna de las canciones tuyas en castellano? Porque cantas en euskera, cantas en castellano. No, pues no decía que quería que cantara en inglés, ahora queréis que cante en castellano. No, esa es otra pregunta ya, ¿eh? Y esa es otra pregunta ya. Esa es mía. ¿Alguna vez veremos alguna traducción de tus canciones? Correcto. Pues no lo sé, no, lo de cantar en castellano no escucho música en castellano. También poca. Si escucho música en castellano es en plan ya rollo pues flamenco, que me encanta sí, el flamenco. Está muy bien, sí. Puedo escuchar hip hop, cierto tipo de hip hop en castellano, ciertas cosas. Yo escucho música en inglés desde siempre, sí. Porque el soul, el R&B, todo era en inglés, música africana y luego euskera. Yo decidí por la apuesta que hice en su día de ¿cómo que no hay aquí una negra o algo, música negra en euskera? Sí. Pues por mis ovarios la hago yo. Sí. Entonces ya fue mi apuesta de intentar acercar el estilo de música que a mí me gusta a la gente de aquí, en euskera. Yo qué sé. Pues ¿Tú crees que la sociedad vasca te reconoce como un artista potente? No lo sé, la verdad. Yo algunos sí, otros no. Tampoco es algo que me preocupa mucho. Yo entiendo que tú estás muy por encima de eso, pero yo creo que perdemos mucho como sociedad vasca en no reconocerte como una voz importante. Yo creo que sí, escena. O sea, que la gente, que tengo una carrera, un peso y que la gente lo reconoce. Y sé que hay gente que todavía me ve por la calle y me dicen Opa Chayak, ¿me entiendes? Entonces yo seguiré siendo África, la de Chayak. Y quieras o no, y luego la gente me ha seguido con lo de Fermín, esto y lo otro. Yo creo que sí, la gente reconoce mi trabajo, ¿no? Y de hecho... se ve en entrevistas y en cosas que me hacen. Y cuando yo leo las biografías, yo mismo digo, hola, esto soy yo. He hecho un montón de cosas. Soy una tía, ¿sabes? Algún día veremos África dejando la música. O apartándote de la música. No. ¿Y si dejarías muerta, la música? Cuando esté muerta. ¿Y si dejas la música, qué harías? Aparte de... A ver, dejar la música, ¿a qué te refieres? A dejar de dar conciertos y componer. Dejar de dar directos. Sí. Yo espero poder hacerlo siempre. Probablemente lo haga con menor intensidad. Sí. Igual no el rollo de estar todo el rato en carretera tanto. Y a mí me gusta subirme a un escenario. Sí. Me lo pide. Yo siempre que pueda, porque es que ahí me suelto. Ahí suelto todo. Yeah. Entonces, si me quitas eso, me quitas todo. Si no me dedico a la música directamente, me dedicaré a algo que tenga que ver con la música. ¿Cómo qué, más siempre, o menos? ¿Cómo qué? ¿Qué es lo que tú crees que dentro de programas de música? Me encanta la radio, se me da muy bien. ¡Bueno! Algo de, ¿no?, culturizar a la gente, compartir mis inquietudes, no sé. He viajado mucho, tengo muchos amigos por todo el mundo, gente súper interesante. Y me gustaría, pues eso, hacer algo con la música. Oye, didáctico. El videoclip. Cuéntame un poquito esta bomba que viene, para que el público sepa que esta va a venir una adrenalina. Viene es una bomba que va a dar bastante que hablar a todos los niveles. Es un tema feminista, sí. Empoderamiento de la mujer. Bien. Okay. Reivindicando la libertad de expresión de la mujer, y con eso me refiero a de poder vestir, hablar, ser como uno quiera sin que nadie te juzgue, sin que nadie se equivoque sobre todo y sin que pasen cosas raras. Sí. Y que luego cuando pasen, encima seas tú la culpable de que hayan pasado, porque mira cómo vestías, es que mira qué maja eres, ¿entiendes? Eso fue el tema que en su día me vino porque me oí otra vez lo de las violaciones grupales tal y cual. Y entonces empecé, pues me sentí como mal y intenté, pues eso, hablar sobre por qué tengo que estar yo aquí pendiente siempre de, ¿no?, que se controlen los otros. Exacto. ¿No? Bueno, y eso nosotros debemos desaprender o aprender a lidiar con esa... Habla de que tenemos que cambiar el mundo, hay que cambiar las leyes, hay que cambiar todo, porque al final las leyes protegen a los hombres, es así. Y al final la víctima resulta que es la culpable. Correcto. Es que la has calentado. Ya. Es que no se caliente, oye, no sé. Y luego aparte, eso en cuanto a la canción, y luego ya hemos aprovechado para visualmente reivindicar muchas más cosas. La idea original, el guión y todo es de Aloise Olavarri. Vale, una amiga mía que me dijo, Aloise, eres una máquina. Desde aquí. ¡Eres máquina! ¡Máquina! Vais a ver, ha conseguido un equipo increíble. Laura Martinova, dirección, gente de Barcelona me ha traído. Gaisco, artista, luces, maquilladoras, todo. Y ella ha creado la historia. Entonces la historia no la puedo contar. Pero bueno, la historia... Claro, porque si no... No cuentes. Pero la historia es potente. Habla de diversidad y reivindicamos aquí el... La diversidad. Algún día escucharemos África y Iván con un afrobeat, pero afrobeat de verdad. Totalmente. Afrock. Si estoy pensando en ello. Y además estaba pensando en una colaboración contigo. Ahora no te hagas el que no sabes. Si Bantukis cobra 20.000 euros... Bueno, eso. Pues nosotros... ¿Cuánto cobra África Vivan? Eso nunca se por dice. Por un... No, ¿en no. serio? Luego no. te lo digo. No. Sí. Bueno, familia, sabéis. África Vivan va a sacar un nuevo single, nuevo álbum, este 29, ¿no? De mayo. De mayo va a estar en la fábrica, en la terminal, en Swap, presentando canciones nuevas de su repertorio, celebrando el Día de África. ¿Para ti qué es actuar en un evento por el Día de África? Pues algo bastante, por lo que sentirme orgullosa, que me, o sea, que hayan contado conmigo, sí, contigo, ¿no? Sí. Que ya sabemos todo, para mí, joder, siendo, llamándome África, de origen africano, cantar en el Día de África, pues no puede significar más que brutal. África nada, África con África, todo bien. Yo estoy contenta, muy contenta. A ver, que no voy a dar un super concierto, voy a hacer el rollo showcase, dos canciones, con bases, con mi corista, que tengo una ribeta increíble, guineana, una chavalita que es una máquina, mi paisana, y ahí vamos a estar las dos. Estamos encantados de escucharla y soy muy contento, la verdad. Yo me siento en my prime. Yo un poquito más de música y seguimos con África Vivan, porque la verdad queremos que haga por menos un showcase aquí con nosotras. Les vamos a pagar la... Bueno, el caché no se dice. Porque Esther Sauga recibe varios... Visums y tiene pasta. Correcto. También, ¿sabes? Entonces, ella hoy te hará un... Yo llevo aquí los dineros, tal. Tú dame el número y yo te paso lo que te tenga que pasar. Y vamos con música de DJ Solo H. Familia, seguimos con la 97. Gracias. Aquí en el Arte Callejero. El arte... ¡De la calle! ¡Prrra! déterre. Sur le ring, tu feras moins les malins. On n'a pas peur. Dans mon équipe, que des ding ding ding. On n'a pas peur. Et si y'a drap, ça fait bang bang bang. Toi, tu veux lolo des nanas. Moi, je vis que pour mama. Toi, tu veux lolo des nanas. Moi, je vis que pour mama. Là, y'a pas l'homme pour laisser. C'est tous des gros imbéciles. Là, y'a pas l'homme pour laisser. Ok, se ha aflojado, se ha afrobeat desde Angola para todo el mundo entero, desde la capital del mundo, Euskadi. Beto, bueno, un segundo, tenemos una cosita que a ver si te suena. A ver, hola. Muy buenas. Opa, ¿quién está por fondo ahí? Buenas tardes, ¿con quién hablamos, por favor? Nada, pues estaba escuchando que estás hablando ahí con África Vidal y digo, joder, ni me dicen nada, mi prima ahí, la mejor cantante del mundo y ¡Qué bien! Ahí. Primo Cookie. Pensaba que ibas a estar aquí. Siempre en distancia, estoy contigo en el corazón. Ya lo sé. Estás bien ahí con Beto Snyder. Estoy muy bien acompañada, muy muy bien. Bueno, primo, dinos algo sobre África Vidal que más te ha parecido durante sus últimos años a nivel musical. Pues me ha encantado de África. Yo ni siquiera sabía que hablaba inglés. Y de repente le ves ahí cantando en inglés, haciendo giras mundiales, se va a Japón. Esta mujer, o sea, tú le ves, yo lo conocía hablando castellano, después habla euskera, después habla fan, ahora habla inglés, después lo canta todo. Es que es increíble. Bueno, la verdad que es grande. Bueno, Es una sorpresa para ti, África. Date las gracias de lo grande que eres. Y no sé, dile algo a tu primo, no sé, que pues, es feo, que... No, que yo estoy muy orgullosa de ti y de todo lo que estás haciendo. Ya sabes, lo del COP34, todo lo que hacéis por la comunidad aquí de San Francisco, los homeless, la gente que está en la calle con lo de caja de cartón, todo lo que haces tú con tu amigo Beto, estoy súper orgullosa y sois un ejemplo a seguir, lo de los containers y... Pues, ¿qué te voy a decir, primo? Que te quiero mucho. ¡Oye! ¡El amor! ¡Que viva el amor! Bueno, muchísimas gracias por tu invitación y por tu llamada también. Seguimos con la noticia. Primo, muchísimas gracias por pasar un ratito aquí con nosotros en la 97 Radio, en Arte Callejero, el arte de la calle. Seguimos el programa con Esther Sawa, que tiene noticias para dímelo. Esther Sawa, ¿qué hay hoy? Así es, ahí sí es la gente de Bilbao. No para. Hay gente con nuevos proyectos, eso es lo que estábamos buscando. Gente que no hace nada, ahora la gente hace. Entonces la gente ha empezado. Tenemos a Ali Bien, compañero, amigo del barrio, que ha empezado su nuevo proyecto Elite Complex. ¿De qué va ese proyecto? Básicamente tiene distintos espacios. Uno, peluquería, barbershop, ese negro ahí cortando el pelo, te hace las barbas, lo que tú quieras. Siguiente espacio, tatuajes. ¿Qué quieres, un tatuaje? Lidia, le dices. Seguimos, ¿quieres ropa? Marca de ropa también tiene, todo. Bien. Por último, y no menos importante, la música. Cómo no, tiene ahí un estudio, Elite Records. Nadie sabe nada, pero bueno, se vienen cosas. Lo mítico, bien, ¿no? Bien, se vienen bien. Cosas. Bilbao creciendo. Ahí, Bilbao creciendo. Seguimos con el deseo de Lau. Por si no quieres pelucas, pero... Y si algún día las quieres, tú le tiras a Lau las mejores pelucas de Bilbao. Luxury pelucas. Luxury, ojo, cuidado. Luxury, ojo, cuidado. Ojo, cuidado. El nombre es brutal, ¿eh? Ojo, el deseo de Lau, pero tiene ahí pelucas Luxury. Y una clienta muy especial, yo creo que todo el mundo conocemos, Bad Dial le compró una peluca, ojo, cuidado. Ajá. Ojo, cuidado. Yo no soy Bad Dial, pero Bad Dial le compró una peluca. Bien. Y como no pasamos tema música, también se vienen cosas nuevas. El fichaje con la mafia ha sacado canción, nueva canción, se llama Suerte. Ya cuenta con 38.000 views. El tío ahí está subiendo. Nosotros le hemos reposteado. El tío va a seguir sonando. Y el fichaje, Distrito 2. Un saludo desde aquí. Tú sabes cómo ¡saludo! Va. ¡Saludo! A ver si un día vienes aquí a contar un poquito su música, ¿eh? Así es. Seguimos. Candy Swing. Hace unos días también ha sacado una nueva canción. No me la cuente. Hace dos días, hace nada. La canción está sonando, está retumbando en Insta. Todo el mundo lo está subiendo. Y nosotros no vamos a ser menos. Así que un saludo también desde aquí. Continuamos con Menida Kid y Baby IG, otra nueva canción, La Ciudad, hace dos días también, otra pedazo de canción. Que no la has escuchado, no pasa nada, yo te la recomiendo. Así que no sé a qué esperas, a buscarla en YouTube y ponerla. Y por último, no menos importante, El Padri, que es otro cantante de aquí de Bilbao, va a sacar una canción que se llama Versality el 4 de junio de 2021. Nos ha hablado, nosotros le hemos subido la canción, hemos subido ahí, pero ahí hasta el junio nadie sabe nada. Entonces, bien, desde aquí, otro gran saludo. Ok, familia, este es Arte Callejero, la parte de las noticias e información sobre lo que está sucediendo aquí en el Gran Bilbao. Del otro lado está mi hermano DJ Solo H y creo que vamos un poquito más con música de África Vivang, ¿verdad? Sí, África Vivang, porque tengo un par de preguntas más, un poco más picantes, más calientes. espero que me conteste. Esa parte me interesa a mí mucho. Oliver Ngoma. Oliver Ngoma es uno de los grandes cantantes africanos. La verdad que lleva una trayectoria bastante importante porque no para de sacar hits, no para de escupir muy buena música. De hecho, esa canción puede haber más o menos unos 20 años, 25 años, si no me equivoco, y sigue sonando. Yo de pequeño lo escuchaba y hasta el día de hoy creo que tengo algunas personas mayores del barrio San Francisco que me han dicho que iban a escuchar el programa. Por eso hemos pinchado ese tema, que es que da un poco de nostalgia. Me estaba preocupando porque cuando has dicho lo de personas mayores me miras a mí con ese... No. Bueno, me gustaría que la siguiente canción... tenemos el primero directo, el primero freestyle, el primero tema en directo de aquí en Arte Callejero con África Vivant. Me gustaría muchísimo escuchar, me gustaría mucho saber que este 29 le vamos a ver, vamos a estar todo el mundo. Quiero que toda la gente de Bilbao estéis en la terminal, de verdad, para que te quieras, escuchéis lo que viene de África, Vivant. Un poco de música ahí para África. Berdina gertatzen da, berorik ez dago gaur dutxatzeko. Betiko lesner etxian ez dago ezer gozatzeko. Beko tabernara noa zerbait jatera. Uste nuena baino garestiago atera zait. Gainera kafesnia bero egizegoen. Egun kari hartzen dut ia zeo zer berririk dagoen. Azkatasun gabeko mundu batean. Itzen garela konturatu ezean. Porra! Geroa okela oraina zobea. Como? Azpertzen aziak gara, horren beste gomeriaz. Azpertzen aziak gara, horren beste gomeriaz. Bai. Como? Zelandoa mundua. Oh! Yeah. Entra bien, ¿eh? Hombre, yeah. Es otro nivel, la verdad que es como, ¿cómo puedo decir? ¿Cómo puedo decir? Solo Acek, tú que es un DJ de calidad. Pero un aplauso para África, por favor, ¡un aplauso! ¡Po! ¡Qué bien, qué ruido hacemos los negros! Bueno, la verdad que... ¿Sabes cuál sería mi definición? ¿Cuál es tu definición? Dilo. Delicatessen. ¡Ah! Delicatessen. Oh. Voy a salir de aquí muy subidita. Lo que pasa, ¿sabes lo que pasa? Que a veces ciertos artistas, tú crees que es una de ellas, somos tan grandes que somos al mismo tiempo muy humildes. Y a veces uno intenta creer que ser humilde o dices, es que estoy haciendo mal y tienes ahí cientos de personas que quieren ser como tú. ¿Sabes? Pues. Y a veces uno se cuestiona. Cuando en realidad estás a nivel muy alto, estás dándole un nivel alto y los demás no queremos ser como África, ¿sabes? Wow. Vale, entiendo personalmente, ¿no? Eso es, a veces, claro, el rollo de la humildad, a veces somos artistas, queremos ser humildes, joder, es que tío, sí. no estoy haciendo bien. Cuando escupes una movida, algunos intentan copiar o intentan hacer y no llegan y dicen, ostras, a lo mejor esa tía tiene un... Yo creo que el problema está en intentar ser lo que no eres, quien no eres. Está bien influenciarse. Yo es que tenía un buen profesor, que es mi padre, el mejor maestro, y me ha dicho siempre que hay que ser humilde en la vida. Ser como eres, no intentar copiar a nadie y ser bueno con todo el mundo y no nadie es más que tú, pero menos tampoco, ¿sabes? Todos somos iguales. Entonces yo creo que ahí viene la humildad. Entonces si vas por la vida viendo que está todo bien y está todo normal, no te vienes tan arriba. Sí. Y si te vienes, la vida se encarga de ponerte en tu sitio, no te preocupes. Bueno, espera, yo tenía una pregunta con esto, porque te has dicho, pues ahora un poco el panorama musical, está un poco todo lo mismo, se ha perdido, tal. África Vivant, ¿alguna colaboración con algún artista local algún día, sí o no? Totalmente, es que yo soy de algún día todo es posible, algún día nunca se sabe, y si estás abierto a que pasen cosas, pasan. Y claro que tengo pensado, pues eso, con mi hermano, con alguien en su día, pues lo pensé con Beto, vamos a ir viendo también. Pero yo soy de las que voy paso a paso, porque me conozco y si no me lío y al final no hago nada. Entonces tengo que hacer las cosas. Primero una, cuando está una, ¡pum! Siguiente. Sí, y si no me lío, me entretengo. Entonces tengo una lista de cosas que voy a hacer y si la vida me lo permite, pues las haré algún día y si no, pues nada. ¿Y tú dirías que hace falta constancia para hacer todos esos proyectos en plan seguidos, cumplirlos. Claro, sí, sí, constancia. Cuando quieres algo, tienes que ser constante. Y hay muchísimos días que no te apetecerá hacerlo. Y encima tú eres tu propio jefe porque claro, no tienes horarios. Tal cual, pues tú te tienes que poner los horarios y tú tienes que ponerte. Y vencer a la pereza es la única manera de llegar a algo, ¿no? A conseguir algo. Pero todo en la vida, yo creo. Y aunque no sea tu estilo de música, aunque esa persona quiera colaborar contigo y sea otro estilo de música, ¿aceptarías igualmente? ¿O dices no? Yo ahí no me meto. Yo, a ver, soy muy mía, escucho de todo, ¿vale? Pero bueno. Pero bueno. Yo me pongo de todo, pero tiene que ser bueno. Puede ser reggaetón, pero tengo que decir, esto sí. Vale, esto es porque vale, al final vale. Es música en el claro, fondo. Sí, sí. Y siempre creo que se puede llegar a un punto en común, siempre puede haber un punto de unión, ¿sabes? De tú con lo tuyo, yo con lo mío, poder llegar a hacer algo. No me voy a vender porque me digan, este tío hace una versión con... No, no. Ponme mucha, mucha, mucha pasta en la mesa, pero mucha. Vale, vale. Ok, familia, eso es arte callejero, el arte de la calle. Queremos dar las gracias a todas las personas que están aquí durante una hora escuchándonos, nuestras burradas, escuchando nuestras alegrías también, nuestros berrinches de africanos que somos, gritamos demasiado, todavía no estamos customizados a la europea. Customizados. Y mira que llevamos toda la vida aquí, ¿eh? Eso se lleva la sangre. De todo, en el próximo programa traemos Pepe Su, por lo menos. ¡Pepe Su! Eso es verdad. Bueno, familia, muchísimas gracias, África y Iván. Gracias por venir, gracias por aceptar y darnos tu tiempo y tu sabiduría a nivel musical. Yo estoy muy contento. Esto es arte callejero. Mi nombre es Beto Zunay, me despido. Le paso la voz a Esther Sauga y también a DJ Solvache. Y de última, que nos despida la grande de las grandes, África. Gracias a vosotros, un placer. Me lo he pasado muy, muy bien, te lo juro. Eso está bien, está bien. Hay que volver entonces. Volveremos. Hay que volver. Nada, yo muchas gracias también. Otro domingo más, un placer. Sauga aquí se despide. Pero nos vemos. Bueno, nos vemos en Arte Callejero. No faltéis a la próxima cita. ¿Y quién viene el siguiente domingo? ¿Sabéis ya o todavía no? Sí, estamos intentando hablar con Dr. Dre, pero es difícil. Pero bueno, puede que nos gustaría que estuviera aquí el gran Pascual, el rey Pascual, pero es imposible. Bueno, familia, es que ricasco, nos dejamos con música de África Vivan, DJ Solovache, Esther Sauga y nuestro gran fotógrafo Igor. Y África Vivan, esto es música. ¡Sí! Llegó esta visita, disfruta tú, excites. Beldurra que esto tu argi ikusten utziko, beti arazoren bat, topatuko duzu. Aitzakiak besterik ez, maite dozuna ez egitean re. Sleepwalk like a daydream. Biggie, I get your shitty mitty, keep my face clean. Third eye bling bling like a chain link. Melodic soul vibrations, I can feel it in my heart. Pulse rate goes up, elevated mind state. Full plate, full cups of 50 and day. Tengo me hit day. Less than more is enough. Now, less, more. Esa vez, adora tú. Ya se llegó esta visita. Disfruta tú. Esa vez, adora tú. Ya llegó esta visita, disfruta tú, excited. oje buene, bagal, basinge, oje mina, maka, maka, maka. Tu parles de cause à cause. Hey! Omanique, Kunde, Fede, Maka.